Buenos días a todos, ¿cómo estamos ahora? Pues estás escuchando la noticia popular acá en Radio Santana.org en el Centro Cultural de México. Yo soy el How Are You y... aquí, pues Adrián, estamos echándole ganas con las noticias. Pues vamos, vámonos con la primera noticia que se llama: la grabación del avión de Europair confirma que hubo un fuego a bordo. La grabación de la cabina del vuelo MS-804 de EgyptAir demuestra que hubo un intento de apagar un fuego a bordo antes de que el avión desplomara el pasado 19 de mayo en el Mediterráneo. Según fuentes de la Comisión de Investigación Egipcia, que analizó el siniestro, la grabación reafirma, por tanto, los datos extraídos de la otra caja negra y que ya alertaban de la presencia de humo en el baño de la aeronave y en el que ya... en el sistema electrónico. La comisión no ha aclarado el momento cuál sería el origen de esta anomalía y mantiene abiertas todas las hipótesis. El avión, un Airbus A320, se estrelló en el mar por causas desconocidas con 66 personas a bordo. El vuelo cubre la ruta entre París y El Cairo, por lo que en las investigaciones se han implicado principalmente autoridades de estos dos países. O sea que el avión... o sea, ya encontraron la caja negra del avión de un avión egipcio que se perdió por ahí, sí, en el océano, ¿o qué? Ajá, se perdió en el océano, que primero ya, bueno, pues ya localizaron humo primero, no sé por qué no se fueron para atrás, pero ese avión es MS-804. Y en la caja negra dice que se registró primero que hubo fuego, ¿no? Hubo fuego en el baño. Y explotó, me imagino. Sí, se llevó 66 personas al mar Mediterráneo. Órale. Pues tenemos otra noticia aquí acerca de México, en donde dicen que los maestros han dado clases en las calles, dice el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. El mes de junio, señala el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, en el último comunicado se ha impartido una verdadera cátedra que nos enseña y educa. La lección obtenida es que en México el capital manda y el gobierno obedece, pero el pueblo se rebela. Firmado por el subcomandante insurgente Moisés y el subcomandante insurgente Galeano, el documento titulado Las elecciones de julio contrasta la diferente actitud seguida por el gobierno federal ante los empresarios que impulsan la ley 3 de 3 y su respuesta a la demanda magisterial de abrogar la reforma educativa. entre comillas, en cuanto a los capitalistas les chasquearon los dedos, dice el comunicado rebelde, todos los poderes institucionales corrieron a corregir lo que no era justo de su amo. No conformes con saber que mandan, los grandes señores del dinero mostraron a quien quisiera verlo, quien decide realmente. Pero en cuanto al magisterio de resistencia y las comunidades, movimientos, organizaciones y personas que lo apoyan, demandaron la abrogación de la reforma educativa. Entre paréntesis, en realidad es solo la plataforma para la precampaña presidencial del aspirante a madrina judicial Aurelio Nuño. El gobierno y sus amos se dijeron dispuestos a todo, entre comillas, es decir, a usar la fuerza para defender, entre comillas, la legalidad. Con aire más histérico que histórico, remarcaron que la ley no se negocia. Los maestros y las maestras agrupados en torno a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, dicen los zapatistas, así como las familias y comunidades que los apoyan, han dado clases en las calles, caminos y carreteras de México de abajo. Pues esta es la noticia que tenemos. Vamos con una música más y ahorita regresamos. Esta música que viene es Paramilitar y la canta... Bueno, es el género Scatpunk. Y pienso que se llama Scatpunk. En un momento regresamos. El grupo parece que se llama Eurofesis. Eurosis. Bueno, vamos Eurosis. Más música y regresamos. Estás escuchando Radio Santana en el Noticiero Popular. Todos bienvenidos al encuentro de la dignidad, todos con zapata, rebeldía, solidaridad. Para militar tenemos que eliminar. Marta González from Quetzal, and you are listening to Radio Santana. She didn't have the soul to turn to. Regresamos, muchas gracias por conectarse a RadioSantaAna.org. Estamos aquí en el Noticiero Popular. ¿Sabías que un 6 de julio, pero de 1864, hubo una fundación de la Cruz Roja Española? Estamos en las efemérides. Un día como hoy, 6 de julio, pero de 1885, Luis Pasteur inventa la vacuna contra la rabia con éxito al niño Joseph Moster. Un día como hoy, 6 de julio, pero de 1907, se establece el protectorado de Nizalandia. Bueno, vamos con un poquito más de música y ahorita regresamos con más noticias. Esto fue Las Efemérides, un día como hoy. Radio Santa Ana. Desde Santa Ana, California. Buenos días, gracias por sintonizar RadioSantaAna.org. Estamos en el Noticiero Popular, regresamos. La canción que acaban de escuchar fue Ejército Militar con Chávez Rabine. Me parece que ese es el artista, pero bueno, eso fue la canción que acaban de escuchar. ¿Sabías que un día como hoy, 6 de julio, pero de 1934, hubo, dice aquí, masacre de Ranquil en Chile? Un levantamiento obrero es reprimido por la policía. Ah, pero también un 6 de julio de 1938 comienza la conferencia de Evian con el objetivo de discutir sobre el problema de los refugiados judíos víctimas de las políticas discriminatorias del régimen nazi. Esas son las efemérides, que es lo que pasó un día como hoy, pero por aquellos años. Vamos con la siguiente noticia, Jaguar. Hungría convoca una consulta sobre las cuestas de refugiados. Hungría celebra el próximo 12 de octubre una consulta promovida por el gobierno sobre el plan de Europa de reparto de refugios entre los países miembros de la UE, al que se opone el primer ministro Víctor Orbán. Ha anunciado este martes a la presidencia. En tanto que el presidente de la República decretó que la consulta tendrá lugar el 2 de octubre, ha señalado el jefe de Estado Hannes Arendt en una comunicación. Los húngaros deberán responder a la pregunta siguiente: ¿quién quiere usted que la Unión Europea decrete una relocalización obligatoria de ciudadanos no húngaros en Hungría sin. Bueno, la verdad, tuve un problema acá en la computadora y no puedo localizar otra vez, ministro, pero voy acá. El gobierno conserve de Orbán se opone al plan de la Unión de Europa recibir esto. Orbán, que prometido la consulta, ha dicho además que Bruselas no tiene derecho a reconfigurar la entidad cultural y religiosa de Europa. ¿Cómo la ves, carnal? Pues vamos con otra noticia aquí, en donde los alcaldes, esto es, viene siendo desde por allá, Oaxaca, donde dice que los alcaldes mixtecos de Oaxaca rechazan un ultimátum de Osorio Chong. Esto es en Asunción, Nochistlán, Oaxaca. Autoridades municipales y agrarias de la Mixteca rechazaron el ultimátum del secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong, así como la postura de represión que han manifestado los gobiernos federal y estatal en contra de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y los padres de familia. Reunidos en el segundo encuentro de autoridades municipales, los asistentes exigieron la abrogación de la reforma laboral registrada de educativa, el castigo a los responsables de la agresión ocurrida hace 2 semanas y la renuncia de Aurelio Nuño Meyer, titular de la Secretaría de Educación Pública. Las autoridades municipales ausentes de la cabecera, que no han vuelto a poner ni un pie aquí desde hace 2 semanas, plantean la construcción perdón, entre comillas, dice, plantean la construcción de una agenda común que nos unifique a los pueblos con los maestros, no solo para solidarizarnos con ellos, sino para que las necesidades y las demandas de los pueblos se incorporen y sean lucha de apoyo recíproco. Se cierran comillas. El encuentro al que asistieron autoridades de la Mixteca y de la Sierra Sur, se anunció una caravana motorizada a la Ciudad de México, aunque no hay fecha definida para su realización. Mientras las autoridades deliberan en un colegio cercano el templo donde el domingo 19 de junio fueron atendidos decenas de heridos, el bloqueo en el cruce de la autopista y la carretera libre ha sido temporalmente suspendido. Pasan por ahí incluso vehículos de empresas transnacionales, dos camiones de papas de color inconfundible, por ejemplo. Ni esta población ni en Oaxaca, dicen decenas de los habitantes consultados, existe el desabasto que se caserea en los medios de comunicación nacionales. El supuesto desabasto, dijeron los alcaldes, es una campaña mediática del gobierno. ¿Qué te parece, Jaguar, si vamos con un poquito de música y ahorita regresamos con más noticias? Pues sí, vámonos, Recio. Voy a agarrar su cafecito y cosas las buenas noticias acá en el barrio Santana. Him go bend the ash, him go shit. Him go come out away from him shit. Him shit go be the last way him go like to see. Because why, oh? Because the shit they smell. Because why, oh? Because the shit they smell. We'll be right back. Radio Santa Ana. De la comunidad para la comunidad. Regresamos al Noticiero Popular aquí en RadioSantaAna.org. Gracias por estar conectado o conectada aquí, escuchando las noticias en vivo y a todo sabor o a todo color. Bueno, pues, qué bueno que nos están escuchando. Lo que escucharon hace rato, esa música fue un poco de rock argentino con Soda Stereo, Cuando el temblor pasa, así se llama la canción. ¿Sabías que un día como hoy, un 6 de julio, pero en 1964, Malawi se independiza del Reino Unido, pero 2 años después se proclama la República de Malawi. ¿Tenemos noticias por ahí, Jaguar? Y sí, viene desde Nueva Zelanda esta noticia tan bonita. El caballo de diamantes, donde la policía de Nueva Zelanda encontró la mayor carga de cocaína de México, es la mayor carga de cocaína de que la policía de Nueva Zelanda logró decomisar, y quizás es una de las formas más extrañas de transportar la droga. La operación conjunta de las autoridades de aduana y la policía neozelandesa resultó en el decomiso de la cocaína con el valor estimado de la venta de 10 mil millones de dólares. Decomisado más grande de la cocaína en Nueva Zelanda, afirmó un sitio de webs de la policía de ahí. La operación resultó arresto de 2 hombres, un mexicano de 44 años y un estadounidense de 56. A principios de mayo, los oficiales de Aranas centraron su atención en su escultura de 400 kilos de un caballo incrustado de diamantes que había sido transportado desde el país mexicano, dice la declaración de la policía. Sus sospechas quedaron confirmadas cuando dentro de la cabeza del caballo encontraron 35 bloques de cocaína de alto grado. La policía, que los nombres fueron arrestados por la policía del crimen organizada en el aeropuerto internacional de Auckland, y posteriormente se llevó a cabo una orden de allanamiento en una casa en la ciudad, dijo la policía de Nueva Zelanda. Entre otras noticias, tenemos otra noticia desde allá, desde Oaxaca, Nochistlán. Hoy, la vida para los habitantes de Nochistlán ya no es la misma, 15 días después de la violenta represión que sufrieron a manos de la Policía Federal y Estatal, en la que hubo 11 personas muertas, esta transcurre de otra manera. La tensión del descontento flota en el aire. Si acaso antes hubo indiferencia de algunos habitantes con los hechos ocurridos el 19 de junio, lograron convocar la suma no solo de los pobladores de Nochistlán, sino de las comunidades y los pueblos vecinos como Huajapan de León, Tlaxiaco, Tamazulpan, para exigir justicia y la desaparición de los poderes municipales. Desinformémonos, presente en el lugar consta, esta noticia pues la venimos agarrando también del periódico Desinformémonos presenta en el lugar, constata lo que declara en entrevista la señora Rosalba López, madre de la familia. El ánimo de la población ha crecido para exigir justicia, pero también estamos a la expectativa de una nueva incursión policiaca ante las amenazas del secretario de Gobernación, con quien se reunieron para exigir 13 puntos, entre ellos justicia, castigo a los culpables, reparación de los daños, acceso libre y sin represión a los servicios médicos para los heridos y la abrogación de la reforma educativa. Con respuesta, Osorio Chong, secretario de Gobernación, defendió los intereses de los empresarios dueños de transnacionales a cuyos productos no se le está permitiendo el paso en los bloqueos carreteros del movimiento magisterial. El testimonio, un testimonio en lucha magisterial, ha sido muy importante la participación de todo el gremio. Sin embargo, es importante reconocer la participación de las maestras mujeres, quienes, aparte de cubrir los bloqueos, las tomas de dependencias transnacionales y diferentes roles de la lucha magisterial y social, además por luchar por nuestros derechos y fuente de trabajo, tenemos que dejar nuestros hijos e hijas a nuestros padres, quienes dependen directamente de nosotros o de nosotras, lidiar a veces con los esposos porque no nos venimos un día o dos, nos venimos una semana o más para seguir luchando. Esto lo dice la maestra Yolanda Velández Herméndez, integrante de la Asociación 22, Delegación Sindical 240 de Educación Preescolar, con sede a Atlaxiaco, Oaxaca. ¿Qué te parece si vamos con otra canción más, Jaguar? Y ahorita regresamos con más noticias. Bueno, estás escuchando Radio Santana.org aquí en el Centro Cultural de México. Vayan y alístense con un buen cafecito y ahorita regresamos. Because we're higher. Because we shoot this man. Because we're higher. Because we shoot this man. Up on a monkey for your band. Him go bend in your go shit. Him go come out. Quiere ocultar Deci aquí canta acá me Juan Sibuá me ni canta chinihin calpan Santana. Si aquí can cuáles. Juan es anamech paleguis que ni nan quizá los que es namutato. Tazos camate. Muy buenos días, gracias por sintonizar Radio Santa Ana.org. Jaguar, ya casi se nos llega a las 9 de la mañana. ¿Cómo te sientes? Bien, chingón. Órale, órale. Pues sí, pues aquí tenemos algunas efemérides el día de hoy, ya que dice aquí, un 6 de julio de 1976, hubo, dice aquí, masacre de Palomitas. 11 presos políticos son fusilados en Salta, Argentina. Un 6 de julio de 1988, Carlos Salinas de Gortari es elegido presidente de México. ¿Cuántos años tenías, Jaguar, cuando el presidente de este presidente Carlos Salinas de Gortari fue elegido? 6 años, ¿y tú? Yo tenía como 10 apenas, que estaba cumpliendo 10 añitos. Bueno, pero un día como hoy, 6 de julio, pero de 1997, los restos de Ernesto Guevara, Che Guevara, son encontrados en una fosa común en Villa Grande, Bolivia. Vamos con más noticias, Jaguar. Ok, vámonos, recio. Cientos de cubanos en Ecuador piden ayuda a México para llegar a Estados Unidos. Quito, Ecuador. Desde lejos parece una reunión familiar. Niños corriendo, gente tumbada en el suelo y grupos de hombres hablando de béisbol o política mientras sirven de enormes ollas de comida a todo el mundo. Al acercarse, el panorama cambia. Maletas amontonadas, colchones alineados contra el frío y el viento que aprieta y quejas. Muchas quejas de los cientos de cubanos que bajo una zona techada en una esquina de uno de los parques más famosos de Quito. Esperan por una visa humanitaria que permita llegar a Estados Unidos de forma seguida. Alrededor de 150 personas, entre las que hay 27 niños, unos 30 ancianos, 4 embarazadas y algunos enfermos, como una mujer con cáncer que no está recibiendo tratamiento adecuado. Eso afirma Alexander Sánchez, una de las voces del grupo, que asegura que en Quito hay 500 cubanos en esta situación, un número que podría aumentar con la llegada de más compatriotas desde el interior del país. ¿Cómo la ves, carnal? Pues tenemos aquí más noticias. Esto tiene que ver acerca de alzas en la electricidad, en donde repercutirá en familias pobres allá en México. Esta noticia la venimos agarrando de Desinformémonos, Ciudad de México, 5 de esta fecha. La Comisión Federal de Electricidad anunció nueva alza de 8% en las tarifas eléctricas para usuarios residenciales de alto consumo e industriales. Situación que se suma a la inflación, el alza de los precios, entre ellos el del combustible, a pesar de que el gobierno planteó que la reforma energética disminuiría los precios. La comisión señaló que después de 18 meses de menores tarifas, el incremento para el sector industria será entre 2 y 5%. Para el comercial sube de 5 a 7%. y la tarifa de uso doméstico de alto consumo tendrá un incremento de 6.8% respecto a la establecida hace un año y a dos años en que se promovió la baja de precios mediante la reforma energética que hoy parece insostenible. Aunque Enrique Ochoa Reza, director de la Comisión Federal de Electricidad, afirmó que la mayoría de consumidores no será afectado. Estos incrementos dan en medio de acusaciones hechas a la Comisión Federal de Electricidad por cobros excesivos, ya que esta comisión ocupa el primer lugar en queja ante la Procuraduría Federal del Consumidor, Profeco, en 73 casos en la que se ve este año, la mayoría de ellos por altos cobros, informó el mes pasado Iván Lera Rendón, subdelegado de la Procuraduría. Al respecto, el secretario de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados, Leonardo Amador Rodríguez, alertó que el alza de las tarifas de electricidad provocará aumentos de cascada en un 10%, principalmente en productos de primera necesidad, lo que repercutirá a la población de bajos recursos en México. Esto, sumado al alza de la gasolina, representa un golpe a los comercios y las familias más pobres del país. Esta es la noticia que tenemos de la Ciudad de México. Vamos con un poquito más de música. ¿Y qué te parece, Jaguar, si regresamos? Pues sí, estás escuchando la noticia popular acá en RadioSantana.org en el Centro Cultural de México. Regresamos, por favor, agarren su cafecito y alegrense la vida. Lo que vamos a escuchar es algo del trío Huasteco de Valles. La canción se llama Patinera. Because why are you? Because you shoot this man. Because why are you? Because you shoot this man. Oh, put in a woman for your rubber hand. Oh, put in a woman for your rubber hand. Thank you.

estamos aquí en el Noticiero Popular. Gracias por estar sintonizándonos aquí, pues, con RadioSantaAna.org, dando las noticias en vivo y a todo sabor, a todo color, a toda instancia. Okay. Pero aquí estamos desde el Centro Cultural de México dando las noticias. Yo soy Adrián y aquí mi compañero. Hello, how are you? Dando las noticias. Jaguar, ¿qué noticia tienes por ahí? Bueno, el lunes fui a una ceremonia que se llama Peace and Dignity. Es una corrida que hacen todos los nativos del norte de Alaska y se reúnen en todas las reservaciones hasta el sur, que va a estar en Panamá. También del otro lado de Argentina están corriendo y ellos también representan nativoamericanos. Entonces ellos se van a encontrar en Panamá, pero después fuimos a un restaurante que se llama Carnitas Michoacán en esa noche porque teníamos mucha hambre, pero encontramos una noticia así. Carnitas Michoacán ahorita lo quieren cerrar porque quieren expandir un Panda Express ahí en Boyle Heights, y la verdad pues ellos están abiertos las 24 horas y están peleando por mantenerse abierto en vez que abran el Panda Express. Quieren reemplazar a Carnitas Michoacán para poner ahí en ese local a Panda Express, o ya está Panda Express y lo quieren expandir. No, ya no está, lo quieren quitar. Quieren quitar a Carnitas Michoacán para poner Panda Express ahí. Y ese es Carnitas Michoacán, es el local 5 que abren, pero en esa zona que hay un chingo de mexicanos. Mucha gente hay ahí. Ajá. ¿En qué ciudad, perdón? Boyle Heights. ¿Y tú fuiste a comer ahí? Sí, exquisita la comida, con mis amigos cotorreando, y la verdad, pues, vayan y intenten las carnitas o, como dicen, los taquitos de sudadero. Órale, pues aquí tenemos otra noticia. Esto es aquí mismo en la ciudad de Santa Ana, en donde, pues me parece que el día de ayer, martes, los miembros del Consejo de la ciudad de Santa Ana, dice aquí, están pidiendo, esta noticia que la vengo agarrando de la voz de Orange County, Voice OC en inglés, los miembros del Consejo de la ciudad de Santa Ana están pidiendo a los votantes que, están pidiendo, mira apenas, que por favor, aquí no dice por favor nomás, a los votantes que aprueben una medida electoral durante las elecciones generales de noviembre 8, que elevaría sus salarios en un 800% el máximo por la ley estatal. Los miembros del consejo, que votaron 6-0 la noche del martes, para aprobar la medida de la votación con el concejal Sal Tinajero ausente, dijeron que el aumento fue hace mucho tiempo. El sueldo del consejo no ha cambiado desde 1954, según un informe del personal. El concejal Vicente Sarmiento llama la propuesta electoral una petición de manera muy modesta, dada la dedicación y el tiempo que los miembros del consejo dan a su trabajo. Dice, es tan desproporcionadamente fuera del control en términos del tiempo que dedicamos a lo que la compensación es, dijo Sarmiento. Al código actual de gobierno, tapas de los salarios de los miembros del consejo en las ciudades de abogados generales con la población superior a 250,000 a 1,000 al mes. Esas ciudades pueden aumentar un salario más allá de ese límite haciendo pasar una ordenanza. ¿Cómo ves? Se están pidiendo más dinero los concejales, ¿eh? Está bien. Pues hay que darle tantito crédito, no mucho, pero ahí vamos. Vamos con un poquito más de música. Lo que hace rato escucharon fue, no sé si se las dije, pero fue... Bueno, vamos a escuchar, un poquito de la canción del trío Huasteco con La Huasanga. ¿Qué te parece, Jaguar? Pues vamos recio. Take it away, you got it. Thank you. la chica ya, ya gané. Desde Santa Ana, California. Thank you. llegamos aquí al Noticiero Popular. Gracias por escuchar RadioSantaAna.org desde el Centro Cultural de México. Aquí, desde el centro de la ciudad de Santa Ana, en el Condado Sin Naranjas, dice el Jaguar, el Condado de los Nopales. Yes, I. Jaguar, por ahí tenemos alguna otra noticia, ¿qué no? Pues sí, acá tenemos una noticia. Se hacía pasar por agente de ICE para conseguir lo que quería. Un hombre de 26 años fue arrestado por supuestamente hacerse pasar por un agente de migración con el interior de extorsionar dinero de una trabajadora de un restaurante quien tenía que ella y su hija fueran deportadas. Luis Flores Mendoza, quien reside en Santa Ana, fue aprehendido alrededor de las 2 de la tarde del pasado sábado y enfrente de cargos de intención de extorsión y suplantar a un agente, informó la policía de Plasencia en el condado de Los Nopales, Orange County. La víctima reportó la supuesta extorsión el viernes y contó a las autoridades que el junio 6, Flores Mendoza se reunió con ella en el restaurante de Anaheim donde trabajaba. La mujer dijo que el detenido se presentó en el lugar vestido con un uniforme verde similar a las autoridades de inmigración, así como un chaleco, una insignia y hasta una pistola. El sujeto fue identificado a sí mismo como un agente federal de la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos. Le dijo la víctima que él tenía un caso de inmigración en su control y debería renunciar su empleo. También le dio una carta falsa de ICE indicando que había un caso contra de ella. Indicaba la comunicada de la policía de Plasencia. Flores Mendoza supuestamente le dio a la mujer que se venía con la otra ocasión para darle una gran cantidad de dinero o que le iba a deportar a ella y a su hija a México, informó la policía. ¿Cómo lo ves, Adrián? Entre otras noticias, claro que sí, Jaguar, aquí tenemos otra noticia, pues aquí, esto es acerca del 4 de julio, en donde Santa Ana declara a releer una declaración de la independencia de este 4 de julio. A ver cómo es eso, léela. A ver cómo es eso, léela. Ok, dice aquí, el tamaño de la firma de John Hancock. El 4 de julio de 1776, este documento decía todo. El buen gobierno deriva sus poderes solo del consentimiento de los gobernados. Que cuando quiera que una forma de gobierno se haga... ¿Sí me estoy escuchando? Que cuando quiera que una forma de gobierno se haga destructora de estos fines, es el derecho del pueblo a reformarla o abolirla e instituir un nuevo gobierno que se funde en dichos principios y a organizar sus poderes en la forma que su juicio ofrecerá las mayores probabilidades de alcanzar su seguridad y felicidad. Los fundadores nos dejaron esencialmente un sistema de do it yourself. Este 4 de julio vamos todos a tomar el tiempo para volver a leer nuestro documento de fundación, así como considerar las 56 firmas en ella y apreciar el legado de libertad que hemos heredado como ciudadanos libres de esta gran nación. Dice aquí, no hay que olvidar el hecho de que estos hombres, si todo de blanco, todos los propietarios, tomó una enorme oportunidad en todos nosotros con la esperanza de que nos gustaría vivir como personas libres. ¿Qué íbamos a hacer el trabajo necesario para permanecer libres? Recordemos las innumerables veteranos, recordemos los innumerables veteranos que han luchado, sangrando y muriendo en el transcurso de los demás, de más de dos siglos, para defender el concepto de libertad sobre la dictadura por los derechos del individuo en medio de la mayoría. ¿Qué te parece si vamos con un poquito más de música y ahorita regresamos? Tenemos aquí Entre Dos Tierras con los Héroes del Silencio. ¿Te gusta esa canción, Jaguar? Vámonos, rock and roll en español, qué chirondongo. Estás escuchando el noticiero popular aquí en RadioSantana.org, en el Centro Cultural de México. Click like en nuestra página de websites de Facebook e Instagram. Thank you.

¿Qué te importa que te ame si tú no me quieres ya? El amor que ya ha pasado no se debe recordar. Fui la ilusión de tu vida, un día la noche. Hoy represento un pasado, no me puedo conformar. Si la cosa que uno quiere se pudiera alcanzar, si me quisiera lo mismo que 20 años atrás. Con qué tristeza miramos un amor que se nos va. Es un pedazo del alma que se arranca sin piedad. Un pedazo del alma que se arranca sin piedad. Santa Ana, desde Santa Ana, California. Estamos de vuelta aquí en el Noticiero Popular desde RadioSantaAna.org, en el Centro Cultural de México, desde el centro de la ciudad de Santa Ana, aquí en el Condado Sin Naranjas. La canción que acaban de escuchar fue 20 años con Bebo Valdés y Diego El Cigala. ¿Tenemos más noticias, Jaguar, el día de hoy? Sí, dice, la NASA inició la exploración de la órbita de Júpiter tras la llegada de Juno o Juno. La sonda de Juno de la NASA hizo historia al llegar a la órbita de Júpiter tras 5 años de misión, y se convierte en el vehículo que más se aproxima al gigante planeta gaseoso, con el objetivo de descifrar sus enigmas y descubrir más sobre el origen del sistema solar. Hacia las 3:54 horas del mediodía de Greenwich este martes, la sonda impulsó por la energía solar, se incorporó la órbita de Júpiter, cual mirando una misión que comenzó en agosto de 2011 y que despejar números interrogatorios sobre el mayor planeta del sistema solar. ¿Cómo la ves? Aquí tenemos otra noticia que venimos agarrando de la voz de Orange County, Voice of Sea. El ex ejecutivo del condado de Orange de Obras Públicas de Santa Ana, el concejal Carlos Bustamante, cumple su condena de 1 año en la cárcel en la ciudad de Montebello, una instalación operada de manera privada donde los internos pagan para cumplir su condena fuera de la población general de la prisión. La ex estrella ascendente del Partido Republicano del condado de Orange se declaró culpable en diciembre pasado a cargo de acoso, agresión sexual por moderación, así como cargos menores por detención ilegal, asalto y agresión sexual a varias mujeres que trabajaron con él en Orange County en Obras Públicas. También se declaró culpable de un cargo de hurto mayor por falsa pretensión relativa a un reembolso que recibió del condado. Bustamante, en la cárcel de la ciudad de Montebello, se confirmó en un correo electrónico. Con el asunto de alto perfil solicitante a un autopago, que fue representada en los documentos judiciales y aprobada por un juez, comenzó a cumplir su sentencia el 26 de febrero. Esta es la noticia que tenemos aquí en Santa Ana. ¿Qué te parece? Vamos con un poquito más de canción. Y hoy tenemos aquí la canción que vamos a escuchar. Es de Café Tacuba. Y el tema hoy es... Regresamos. Thank you. Regresamos, ya casi son las 10 de la mañana y estamos ahora con anuncios. Regresamos a unos anuncios aquí. Nuestro compañero Héctor Luis Rivera pues nos tiene un pequeño anuncio. Escuchémoslo. Aquí hablando Héctor Luis Rivera de Santana, California, en el Radio Santana, invitándolos a todo el pueblo a talleres de bomba puertorriqueña. No es una bomba atómica, es una bomba musical. Entonces, la bomba es un género de música de Puerto Rico, tambor, canto y baile. Y los martes de 6 a 7 y media tenemos talleres todo el verano en el Coach Royal Community Center 215 Sur de Sullivan Street. Las clases son $5 cada clase y es todo el verano. Puedes aprender cómo bailar la bomba o tocar en los tambores y cantar. Aparte de eso, pues los jueves en el mismo lugar tenemos Zumba para los padres y así los padres traen sus niños y los dejan conmigo para que aprendan bomba. Entonces Zumba con mi esposa Melody González, instructora de Zumba, y a la misma vez los niños pueden gozar y aprender sobre la bomba. Tambor, canto y baile. Esos son los jueves de 6 a 7, todo el verano. La zumba es $3 cada clase y la bomba $5 cada clase. Me curé, con la bomba me curé. Eso es. Para más información, me pueden llamar a Héctor Luis Rivera a 714-585-1437. Gracias. Facebook, sí, en Facebook me encuentran, esto Luis Rivera Ortiz o Melody González Chávez, nos pueden encontrar por Facebook. A Verónica Flores, estoy aquí en el Centro Cultural en la ciudad de Santa Ana, traje a mi hija a la clase de mambo. Hola, mi nombre es Archie González, yo tomo mambo, salsa. Hay clases de los domingos para niños de salsa, el horario de las 11 a las 12. La clase de mambo es el día viernes a las 7 y media en el Centro Cultural de México. 313 Norte Birch, Santa Ana, California. Regresamos ya con anuncios comunitarios, anuncios aquí en la ciudad de Santa Ana. Jaguar, ¿tienes por ahí más anuncios para próximamente o qué onda? Próximamente, acercándose el 23 de julio. Primero, bueno, pues al mismo tiempo va a estar el Mercadito y Ometeo, Música en Movimiento, aquí en el Centro Cultural de México. Localizado en el 313 North Birch Street, Santa Ana, California. Y el mercadito va a ser a partir de la 1 en el parqueadero del centro comunitario. Y también música, movimiento igualmente. Vengan y se diviertan con toda la familia y los esperamos acá. Así es, y hoy miércoles aquí en el Centro Cultural de México tenemos las clases empezando a las 4:30 con el ballet folclórico con la maestra Cintia, y esto empieza a las 4:30. Este ballet folclórico es para niños, pero también antes, bueno, a las 4:30 me parece que está el ballet folclórico clásico de niñas, y sí, esto empieza pues es a las 4:30. También tenemos el taller de Radio Santa Ana hoy a las 5 de la tarde. Si quieres aprender un poquito más de producción, de producción de radio comunitaria, pues estamos aquí dando pequeños talleres de lo que viene siendo edición, vocalización y otras cosas, otros elementos más que se maneja aquí en una estación de radio comunitaria. También a las 7 con el maestro Rodolfo están las clases de guitarra. Esto empieza hoy miércoles a las 7, pero a las 8 el ballet folclórico de adultos. Así que si quieres venir a aprender, quieres venir a bailar un poquito de ballet folclórico para adultos, puedes venir a la clase con la maestra Graciela Holguín. Jaguar, ¿más eventos o es todo el día de hoy? Es todo el día de hoy. Los despedimos acá en el Noticiero Popular. Yo soy How Are You y... Yo soy Adrián Muñoz. Gracias por haber escuchado RadioSantaAna.org. Nos miramos hasta el viernes. Y que tengan un buen día. Adiós. Gracias. Producción de Radio Santana. Hasta la próxima.